Bienvenidos a la W. Hoy tenemos explosión de Titos. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo. Nos vamos de Titos. De Titos importantes. De Tito Rojas, de Tito Gómez, de Tito Puente, de Tito Nieves. En fin, de Tito Rodríguez. Comenzamos con uno grande, con uno muy grande. Este éxito se lo multiplicó Carlos Santana. Celia Cruz, Tito Puente, Oye Cómo Va. Y luego, el mejor, el crooner de las grandes bandas en español, Tito Rodríguez. Dime cuándo tú verás que te adoro.

los gitanos sí tienen sabor, y los gitanos sí tienen sabor. Y cuando cantan sus canciones y tocan palmadas a la madre patria, ay, los gitanos le dan el sabor, y los gitanos le dan el sabor. Se forma el tablao donde quiera que están y a la fiesta le dan su sabor. Ay, los gitanos sí tienen sabor. Con las palmadas le dan su sabor. ¿Y qué palmas son las que dan los gitanos? No hay quien las dé como ellos. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. La palabra donación significa amor. Es como nacer de nuevo. Más familias deberían donar. Debería convertirse en un deber de dar vida. En Colombia, cerca de 2.800 personas necesitan un órgano o un tejido para salvar su vida. Cuéntale a tu familia para que respalde tu decisión de ser donante. Numeral, mi familia dice sí. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Dan Restrepo, asesor de Barack Obama. Un presidente de los Estados Unidos que ha basado su retórica donde el malo de la película son México e hispanos. Creador de la banda ABBA, Bjorn Ulvaeus. If he wants to be a member of CSOC, we have very rigid rules. John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump. An outcome for a considerable period of time. Trump comes back to it every once in a while. Premio Oscar de la Academia Ennio Morricone. Se lo voy a contar, pasamos poco sotto i 500. Heike Hansel, vicepresidenta del Partido Socialista Die Linke en Alemania. Germany admitted Carlos Leder to come. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Usted no lo ve, no sabe que está ahí, pero es el motor que todo lo mueve.

Los Titos, por mujeres como tú. Tito Rojas dio su primer paso en su natal Humacao, Puerto Rico. En el conjunto clásico Los Rodríguez, una canción que fue el homónimo del sencillo del mismo nombre del álbum de 1979. ¿Cuánto sonó esa canción en Cali? Guardando y lo anotado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerle entre mis brazos, será mejor que no lo vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Como yo, que se pueden perder en el alcohol. Y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre dan demasiado y en el exceso siempre salgo dañado? Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol. Respeta. Hombre como yo. Andale. Hombre como yo. Dale.